Tan solo dime cómo tú te sientes cuando estamos besándonos los dos. Y te sientes mujer, necesito saber si tú quieres, pero no me dejes con las ganas de volverte a tener aquí en mis brazos. Te siento y terminas desnuda aquí en mis brazos.